la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. El canto difónico o canto de armónicos, también conocido como canto de la garganta, es una técnica vocal ampliamente extendida en la geografía de las músicas tradicionales, especialmente en el área de Asia Central. Consiste en una reverberación sonora generada entre la faringe y la boca, que produce dos o más sonidos simultáneos con una ligera variación alrededor de un armónico. En algunos casos, esta variación puede ser modulada de modo independiente. El canto armónico centra su interés en la voz humana y, si bien se suele hacer acompañado de instrumentos sencillos, de cuerda frotada principalmente, algunas flautas, alguna percusión, trata de encarnar un ambiente natural en el que el silbido del viento o los sonidos naturales predominan sobre la orquestación elaborada. Esta técnica está presente fundamentalmente en Asia Central, siendo muy popular en la República Autónoma de Tuvá, Rusia, remontándose su origen a tiempos muy remotos. También en Mongolia, especialmente en el oeste del país, en el Tíbet, en la región autónoma de China de Mongolia Interior, en Uzbekistán y en Kazajistán. Y uno de los intérpretes actuales más importantes del canto armónico es el grupo que estamos escuchando, Hun Hur Tu, originario de Tuvá, República Rusa, situada al sur de Siberia, en la frontera noroeste con Mongolia. Hun Hur Tu interpreta canciones tradicionales de Mongolia, utilizando instrumentos como el morinkur o el igili o ikili. Morinkur, que significa caballo violín, es un instrumento musical de cuerda frotada, tradicional y emblemático de Mongolia, y consiste en una caja de resonancia de madera de forma trapezoidal con un puente similar al de la familia de los violines occidentales sobre el que se apoyan dos cuerdas. Se toca con el instrumento sostenido entre las piernas en posición vertical como si fuera un violonchelo. Las cuerdas son de crin trenzada de cola de caballo y se tocan también con un arco de cerda de caballo ajustable con la tensión de los dedos que lo sostienen, como ocurre con el kemancha persa. En el clavijero lleva tallada casi siempre una cabeza de caballo. El igil o ikili es un instrumento similar, aunque muy delgado y tallado completamente en una sola pieza de madera, caja y mango, que por lo general posee una cabeza de caballo también tallada en la parte superior de su mástil por encima de las clavijas de afinación. Por ello, ambos instrumentos son denominados generalmente violines cabezas de caballo. En la lengua tuba, la expresión junjurtú designa un extraño fenómeno de difracción de la luz que se produce en la estepa en el momento en que el sol aparece o en el que el sol se oculta. En ese instante mágico, parece como si toda la tierra brillara con un resplandor intemporal que emanase de la hierba y de las piedras. Hay un paralelismo entre ese fenómeno luminoso y la disociación de armónicos de la voz producida por las técnicas del canto armónico o kemi. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos musicalmente a Mongolia, junto a Ángel San Pedro del Río y a Andrés Sagio, músico argentino especialista en el canto armónico o difónico. Nos pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15 5335 5367 o escribirnos por mail a la dirección programa@lalutería.com.ar. La programación de este ciclo radial, con todo lo que pasó y todo lo que vendrá, está disponible en www.lalutería.com.ar. Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy para hablar de un instrumento muy particular, que es la voz, y en una manifestación o en una forma de ejecución más original aún, que es el canto de armónicos. Para eso tenemos a Andrés Sagio, quien es un referente acá en Argentina de esta forma de ejecución vocal, y que es también multiinstrumentalista. Y bueno, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias ahí por la invitación. Para empezar, podemos comenzar mencionando qué es el canto de armónicos, ¿no? Bueno, el canto de armónicos es un nombre genérico, digamos, que se le da a la posibilidad de la voz de emitir más de un sonido simultáneamente. Uh-huh. Esos otros sonidos son los armónicos. Digo nombre genérico porque hay muchos ejemplos alrededor del globo, en el planeta, uh-huh. Y ejemplos muy, muy, muy específicos, ajá, que ahora por ahí vamos un poquito a eso, que tienen que ver con Asia Central, claro, desde donde hace muchísimos siglos vienen practicando el canto armónicos, que es esto que decía, ¿no? La amplificación voluntaria y el manejo voluntario de ciertos armónicos de la voz. Claro. Claro, algo que en realidad siempre está presente, digamos, en la voz o en un instrumento o en general, pero que se lo puede manipular voluntariamente y se busca justamente ese efecto. Exactamente. Eso es lo que hace la diferencia entre el canto armónico y otros tipos de canto, que como bien decís, claro, también hay armónicos. Claro. En el canto armónico están a más volumen y seleccionados. Claro. Y esa selección hace que resalten aún más y se separen aún más de la fundamental o de la voz. Claro, y mencionaste como una especie de origen ahí en el centro de Asia. ¿Dónde exactamente o qué es lo que pasó ahí? Y el centro de Asia, Mongolia y Tuva, que es una república rusa. Ahí se originó hace muchos, muchos, muchos siglos. Uh-huh. Y sí, viene, digamos, la particularidad de Mongolia y Tuva es que ellos trabajan voluntariamente con los armónicos de la voz, claro, a diferencia de otros ejemplos que luego por ahí vamos a ver. Sí, eso, pasamos más adelante. No trabajan voluntariamente con los armónicos. Ajá, claro. Esa es la gran diferencia entre Mongolia, tuba y el resto de las culturas que aplican canto armónico. Y hablando de instrumentos musicales de esa región, ¿el canto armónico se acompaña con instrumento? El canto armónico en Mongolia se acompaña con un instrumento tipo, es una mezcla entre violín, cello, claro, que se llama morin kur, uh-huh, y lo tocan en un ambiente totalmente folclórico, ajá, acompañado por este violín que recién cité y también percusión. Claro. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo sonoro ahora, un ejemplo musical. Escuchamos recién al grupo Hun Hur Tu interpretar su tema Oske Cherde. Seguimos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, conversando con Andrés Saggio, quien es un referente del canto de armónicos acá en la Argentina. Y bueno, hablamos un poquito en el bloque anterior de ese origen en el centro de Asia, en Tuba, Mongolia. Pero ahí, ¿cómo viene o cómo se relata ese origen en la región? Y ese origen del canto armónico en Mongolia particularmente tiene una historia, anécdota muy linda. Uh-huh. Cuando mi profesor en los inicios de los 80 va a estudiar a Mongolia, los mongoles lo reciben y le dicen que de forma casi inmediata le iban a mostrar al maestro de canto armónico de todos los mongoles. Wow. ¿No? Claro. Y mi profe, súper sorprendido por tamaña sorpresa, ¿no? Tamaño regalo. Claro. Lo llevan, en vez de acercarse a la ciudad donde mi profe pensaba que iba a ir, lo llevan a Campo Traviesa, un lugar mucho, uh-huh, mucho más rural, y paran al lado de una cascada, que es la Cascada de los Ciervos en Mongolia, que existe, y le dicen, esta cascada es quien nos enseña, claro, a cantar armónicos. Claro. ¿No? A través de la escucha que nosotros hacemos y la mimetización que hacemos con esa cascada. La cascada nos transmite esos sonidos y nosotros podemos replicarlo a través de esa imitación, ¿no? Claro, qué bella anécdota, ¿no? Y a todos los mongoles, ¿no? Sin distinción, ¿no? Es que... Claro, tal cual. Tal cual. Eso, y el canto armónico es un canto masculino, ¿cierto? Es un canto masculino en muchas partes del mundo. En Mongolia, tuba es masculino. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué otros ejemplos hay en el mundo? Mira, un ejemplo muy, muy sorpresivo que no hace tantos años descubrí. Es en Italia, en la zona de Cerdeña. Un grupo de cantores llamado tenores. Ajá. No por el registro tenor vocal, sino por la cuerda o el ensamble que se llama de tenores, que son ensambles entre 4, 5, 6 voces aproximadamente. Ajá. Entre las cuales una o dos voces de ese coro hacen algo exactamente igual a los mongoles. Qué bárbaro. Un canto armónico muy, muy de los mongoles, ¿no? Quién sabe cómo llegó ahí, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y qué otro ejemplo podemos citar? De... A nivel mundial podemos citar las mujeres Xhosa de Sudáfrica, que también hacen algo bien parecido a los mongoles, a la gente esta de Cerdeña, contraen el tracto vocal y hacen un sonido como un poco chillón, por así decirlo, que amplifican varios armónicos, no tan voluntariamente como los mongoles que los manejan, pero sí el timbre está bañado de muchos armónicos. Claro. Y ahí es curioso porque solo mujeres lo practican. Claro, contrariamente a los otros ejemplos. Exacto. Claro. ¿Y después tenemos a Tíbet. Ajá. A Tíbet, que a diferencia de Mongolia, que es totalmente folclórico el uso que hacen de canto armónico, en Tíbet es totalmente religioso. Ajá. Los mongoles dicen que hace muchos siglos ellos llevaron a Tíbet el conocimiento del canto armónico y ahí quedó en Tíbet. Claro. Pero los tibetanos no están de acuerdo con esa versión y dicen que un monje hace muchos siglos soñó que cantaba un tipo de sonidos que cuando se despertó pudo replicarlos. Claro. Que es así el canto armónico. Entonces ahí... Repentino. Es claro. Hay una disputa ahí. Una disputa. Bueno, vamos a pasar a escuchar también un ejemplo musical. No me er venido mai a sa idea de ner a Roma fare una gara. Cara, chi scritto in gloriosa un'epopea. Di durisce trua sadiana ue de giove e de marte bussara or de santo predu ja cadrea. Pintura a Sarfelia a Sarfelia mi distra in Perù. Par di un sole, solitudine non mi distraen peru. Escuchamos un ejemplo de canto armónico por el grupo Tenore Supramonte Orgosolo de Cerdeña, Italia. Y Andrés, bueno, vos desarrollás un tipo, un estilo de canto de armónicos. ¿Cuál es? El estilo de canto armónicos que yo realizo está totalmente influenciado por mi maestro, quien fue mi maestro hace varios años, que se llama David Hikes, que él a mitad de los 70 empieza a investigar otra posibilidad del canto armónico, que a diferencia de las posibilidades conocidas hasta el momento, llamado Mongolia, Tíbet y otros ejemplos tradicionales, hasta el momento, hasta mitad de los 70, el canto armónico en estas tradiciones solo se remitía a amplificar una fundamental, una voz, y por encima de esa voz hacer melodía con los armónicos, pero con la fundamental fija. Lo que movían eran solo los armónicos. Y mi profe lo que fue descubriendo y desarrollando que también podía mover la fundamental juntamente con los armónicos. Claro, con la serie que acompaña. Exactamente. Sí. Y eso, bueno, hasta hoy día es totalmente novedoso porque no se encuentra tradicionalmente en ninguna otra cultura. Es algo innovador, claro. Para mí, tal cual, totalmente innovador. ¿Puedo hacer un ejemplo así rapidito? Sí, encantado. Claro. Puedo hacer un ejemplo rapidito. Sí. Entonces, una fundamental que tiene armónicos y los varía sería algo así como, o sea, que varían los armónicos, sí, pero no la fundamental, es... Y una fundamental que varía junto con los armónicos, sí, haciendo una melodía sería... Claro, se percibe claramente la formación de una melodía, ¿no? Justamente, por lo menos a lo que es el oído que tenemos acostumbrado a percibir una melodía. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, sería un canto armónico un poco más occidental, porque ya la fundamental no queda fija, sino que varía. Claro, claro. ¿No? O más contemporáneo, por así decirlo. Buenísimo. Escuchábamos a David Hikes interpretar su tema The Harmonic Opening. Estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales compartiendo hoy un reportaje del luthier Ángel San Pedro del Río a Andrés Saggio, músico argentino, multiinstrumentista y especialista en canto armónico mongol y tibetano. Nos pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15-5335-5367 o escribirnos por mail a la dirección programa@laluteriaconth.com.ar. La programación de este ciclo radial, con todo lo que pasó y todo lo que vendrá, está disponible en www.laluteria.com.ar. Estamos escuchando al grupo Hunhurtu interpretar su tema Sariglarlar, que dice: los oficiales del ejército pasan a la hora de la cena por las sierras de Tambourine Boulders. Los jinetes se detienen y se apean por la belleza de las doncellas Sariglarlar. Los viajeros disminuyen la velocidad por las tierras de Shangir. Se detienen por la belleza de las doncellas de Sariglarlar. Nobles bandidos en el increíble lugar de Kobuksuk, los que ingresan a las tiendas yurta de los mongoles se fascinan por las valientes doncellas de Sariglarlar. Alrededor de 1960 comenzó a crecer el interés de algunos músicos occidentales por el canto de armónicos o canto tradicional de garganta o difónico. Son ilustrativos los casos del Collegium Vocale Köln, que empezó a utilizar esta técnica en 1968. El compositor alemán Michael Vetter, el cantante y compositor norteamericano David Hikes, que creó el término canto armónico en 1975, el cantante Jim Cole, el guitarrista Ray Cooder, el cantante, compositor y guitarrista de Cabo Verde Paul Pena, que fusionó el estilo tradicional de canto armónico tuba con el blues estadounidense. Paul Pena aparece en el documental Genghis Blues, que narra la historia de su viaje hasta tuba para participar en el festival de canto armónico que se celebra en su capital, Kisil.

acá el reportaje. Recordé a Glenn Vélez, que participaba en ese icónico grupo Trío Globo, ¿no? Percusionista y ejecutante de canto de armónicos, ¿no? Sí, él dedicó varios tiempos y algunos discos a explorar la relación rítmica que él tiene tanto, claro, con la melódica de la voz y los armónicos. Claro. Y va muy bien. Bueno, hay instrumentos, ¿no? Donde sí, va muy muy bien y se aprecia muy muy bien el canto de armónicos. Uno de ellos es la percusión, y específicamente la percusión que se dedica y toca Glenn Vélez, que son los frame drums. Claro, los frames, exactamente. Y bueno, pero hay también otros instrumentos que se utilizan para acompañar actualmente, por lo menos, el canto de armónicos. Totalmente. ¿Puedes simplificar alguno? Sí, total. El primero de ellos es el shruti box, que es un instrumento de origen indio. Sí. Similar al armonio, la diferencia que tiene con el armonio es que en este caso son tonos fijos, claro, por donde uno va cantando, ¿no? Usando esos tonos fijos como pedal y cantar encima. Claro, el shruti box, claro, funciona con lengüetas, en realidad con pequeñas lengüetas metálicas de afinación fija, y cada lengüeta emite un sonido, a diferencia, por ejemplo, de lo que son las armónicas occidentales, que según soples o aspires podés tener dos, y preseleccionás cuáles son las que van a sonar antes de iniciar el canto o el acompañamiento. Exactamente. Por ejemplo, ahora está abierto un do y suena... Sí. Hago el acorde con sol. Claro. Y esto te sirve de pedal o de base para el canto de, total, de armónicos. Totalmente. Bien. Y hay, bueno, un instrumento de cuerda también estoy viendo acá. Que... instrumento de cuerda de India también, que se llama tambura. Son cuatro cuerdas. En general se afina también como el shruti, tónica quinta, sí, en diferentes octavas. Y se usa muchísimo, 100% de las veces diría, en la música clásica de India. Claro. Y para acompañar el canto armónico también es muy, muy, muy, muy bueno, porque ya contiene, ahora ejemplifico con el sonido, muchísimos armónicos. Claro, y es un instrumento que no se ejecuta de manera melódica tampoco, sino también es un pedal. Total. Sí. Claro, la tambura por su diseño justamente tiene ese recorrido en lo que es la serie armónica, ¿no? Y la va resaltando en lo temporal, ¿no? Es decir, tiene un desarrollo temporal el sonido que van manifestando los armónicos, ¿no? Total. O los sobretonos, sí. En el caso del canto armónico depende un poco lo que busques, conviene más un instrumento que tenga, claro, muchos armónicos o no. Yo en particular, mi primer selección natural, digamos, es el shruti box. Claro. Que es más similar al timbre vocal sin tantos armónicos audibles. Sí, exactamente. Así no, claro, interfieren demasiado con los armónicos que ya voy a realizar con la voz. Claro, claro, totalmente. Y hay un instrumento, bueno, ya de otro tipo, un instrumento de viento. Instrumento de viento, el didgeridoo de los, sí, indígenas australianos. Sí. Que también su fundamental contiene muchos armónicos audibles. El didgeridoo es un tubo que puede ser cilíndrico o cónico, o con un pabellón cónico, que se ejecuta al modo de una trompeta, pero con una embocadura mucho más relajada que la trompeta occidental. Excelente. Con este recorrido por los instrumentos musicales que acompañan al canto de armónicos. Y ahora vamos a pasar a escuchar un ejemplo tuyo, de un trabajo tuyo. Ni na la. Escuchábamos a Andrés Saggio interpretar un ejemplo de canto armónico extraído de su álbum Haiku. Y ahora lo escuchamos nuevamente a Andrés Saggio en otro ejemplo con canto armónico y campanas tubulares. No. Bueno, seguimos con Andrés Agio. Y hay un instrumento muy particular que están construyendo junto con el luthier Juan Manuel Claro y que va a estar presente este año en la muestra Lutería en Buenos Aires, que se va a realizar en noviembre, que es la muestra anual de la Asociación Argentina de Luthiers. Describímelo un poquito, Andrés, ¿cómo es este instrumento? Bueno, este instrumento se llama Sora, es un instrumento de frotación y es un instrumento de poca antigüedad relativamente, tiene 5 años más o menos, se diseñó en Nueva York hace ese tiempo y hace unos 2 años y medio lo conocimos junto a mi amigo y socio Juan Manuel, claro. Lo conocimos en ese tiempo y a partir de ahí Juan Manuel en solitario y bueno, con la ayuda de luthieres amigos y colegas se dedicó a ver cómo se podía hacer acá ese instrumento, claro. Y hace 1 año y medio sacamos el primer modelo y bueno, lo estamos haciendo desde esa fecha. Qué bueno, y vamos a poder verlo, escucharlo y probarlo, ¿no? Porque es un instrumento de una ejecución relativamente fácil, ¿verdad? Porque consiste en justamente en unas barras que se frotan, que están conectadas a barras de aluminio, que son las que producen la vibración, el sonido, y cuyo sonido es también modificado por un tubo que a su vez también está afinado con la placa, ¿no? Parece muy complejo, pero es un instrumento muy vistoso por otro lado y muy simple y muy útil justamente para acompañar tanto canto armónicos como otros. Sí, sí, totalmente. Para cantar es muy, muy, muy cómodo, está temperado, eso está claro. Muy bueno. Claro. Se pueden hacer acordes de 2, 3 o 4 tonos. Claro. Con las manos. Depende, claro. Claro, ahí habría un buen ejemplo para que los oyentes lo visualicen. Es como una especie de armónica de copas, pero metálica y con otro sonido, ¿no? Justamente que le da estas características. Tiene bastante más volumen que la armónica de copas, justamente. Bien, y vos, Andrés, que como dijimos, un referente del canto de armónicos, te encontramos en redes sociales, perdón, por tu nombre, Andrés Sagio, Sagio con 2 Gs, y estás en un proyecto musical también. Un proyecto musical llamado Circular, que nos encuentran ahí en Instagram como Circular Músicas. Y bueno, justamente hablando de instrumentos, de armónicos, de variedad de ejecuciones y modos, ahí en Circular somos 4 integrantes, de los cuales, bueno, yo estoy con todo este mundo, ¿no?, de armónicos y percusiones. Francis Ilia es compositor también y está con la parte de piano. Luego Matías Ortolá está con música turca, donde está el laúd, tambur, también el hang, que es el instrumento contemporáneo. Sí. Y el cuarto integrante, Nahuel Amaru, él está dedicado hace muchísimos años a la música de India. Ajá. Entonces toca bansuri, toca el sarangi, que es el violín de India, y fabrica los hangs en Córdoba. Ah, mira. Hace muchos años. Qué bueno. Tenemos un luthier de hangs también. Bueno, qué bueno. Fue un gusto entonces tenerte acá en el programa, Andrés. Y bueno, recomendamos mucho escuchar, buscar a Circular Músicas para escucharlo, para ir a verlo. Y también, bueno, los esperamos en la muestra anual de la Asociación Argentina de Luthiers, que se va a dar en noviembre del 19 al 21. Y ahí podremos escuchar y probar el Sora también. Total. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Escuchamos a Juan Manuel Claro y a Andrés Saggio interpretar un dúo de Sora. Así, con esta paz, con toda esta belleza que nos transmite este tema Suave en el viento, que nos interpreta el ensamble Circular Voces, integrado por Luna Monti, Mauricio Mayer y Carolina Krem en canto, Francisco Sicilia en piano, percusión, gusen y voz, Andrés Saggio en didgeridú, canto de armónicos y percusión, Matías Mahmoud Ortolá en oud, Yalil Tambur, cavaquinho, kalimba, hang, voz, y Nahuel Amaru en sarangi, hang, bansuri, goni, cuencos y voz. Llegamos al fin de este encuentro con Ángel San Pedro del Río y Andrés Saggio. Soy Marian Lilian Pérez Robledo, gracias a todos, que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22. Instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.